noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Tiempo para oír música folk, para oír música con raíces, para oír música de todos los tipos y colores. Empezamos desde Asturias con Anabel Santiago. Esto se llama De los picos de Europa y está en su último trabajo de este año que se llama Desnuda. Nos picos de Europa, no. y cuando no te lo esperabas, pues ha metido ese final country a esta tonada. Bueno, ella, aunque nació en Argentina, pues hace tonada asturiana desde siempre. Nos vamos a Cabo Verde, esa isla que estaba deshabitada hasta el siglo XVI, y a partir del siglo XVI, pues allí fueron los esclavos y los esclavistas, y bueno, pues gracias a Cesárea Évora, musicalmente bien conocida. Y en este caso, pues tenemos por aquí a Elida Almeida, que no hace morna, lo que hacía Cesárea, sino que hace ritmos pues de raíz esclava, como el funaná y el batuque. Y bueno, este es su último trabajo de 2018, que se llama Quebrada, y acaba con esta canción que se llama Ilia Mundú. Qualche furgonta me di chila di chi rubera di chi coltello mi è qualche furgonta di chi crepera di chi planato di chi donna mi è qualche furgonta calegna ilia por un tan de un diquimbe o un dingando paca por un tan sin canta brava y me di mayo oh San Vicente o Santantão si mi eri Santiago quien canta bubista San Iclau o Jansan. Hoje é fogo, qualquer pergunta de um de quem é, para onde anda, qualquer pergunta. Sim, ave fado que canta morna, sim, baja samba, sim, dança samba, sim, gosta de rabolo, de cor de dona. Nel di nuovo anno nuovo paga pur un tan paga pur un tan nomi di mia santo o nomi di mia crece paga pur un tan paga pur un tan nomi di mia santo o nomi di mia crece paga pur un tan. voz cálida de Elisa Almeida. Y bueno, nos venimos hacia aquí, hacia la península, aunque del lado francés. Esto es el País Vasco francés. Ella es Anne Chegoyen y un trabajo que se llama Compostelle du País Basque à Saint-Jacques. Pues eso, un viaje por el camino de Santiago, de la mano pues de Anne Etxegoien con Patxi Garat, y esto se llama Zortiat Bat. Joan ziren Euskal Herritik Untzuriko baziren Isin jakinik Xabil urrik kabezan Artzan izan naizuen Aujera, baixera Amerikara Ama utzi zuen Fernando ezkontzeko segitu zuen Famili bat sortzeko Biotza berotzeko Aurrera, saltara, Argentinara Eru, lauta bat Zortziak bat, euskaldunak, lur guztia Iru, lauta bat, anima bat, urreroak, bihotzeta Milaka joan ziren euskal erritik Esperantza zituzten buruak Gogoarekin, ferearekin Baina beti euska espiritua de Anne Chegoyen con Patxi Garat también ayudando por ahí, un disco pues bueno muy muy tradicional con un sonido pues muy muy vasco, aunque yo sea Andy Parralde, pero bueno, evidentemente sigue siendo Euskal Herria sin duda ninguna. Bueno, nos vamos a Cataluña, ahí están Marcel Bagués y María Arnal, ese pedazo de disco que se llama 45 cerebros y un corazón, gente pues que forman pareja porque les une la música tradicional, ellos además Son músicos de los que van por los pueblos y oyen a las personas mayores, pero hacen su propia música a partir de ahí. Y esto, pues, algo parecido, es su versión del Val de Velatori. La cosa más dolorosa. No se necesita mucho más que una buena voz y una guitarra para hacer una canción tan bonita como esta. Lo que hace falta es saber usarlas, evidentemente. Bueno, vámonos con Mercedes Valdés. Nos vamos a Cuba. Es un trabajo que se llama Canciones Cubanas de Cuna. Ella fue por de las primeras cantantes que publicó canciones de santería. Y bueno, pues estaba sobre uno de los orisas, Yemayá. Agua lodo mío, agua lodo mío. Merceditas Valdés. Y ahí está, Yemayá. Mayra Andrade es también de Cabo Verde. Es una generación, bueno, tan joven como Elida Almeida, pero pues más volcados hacia las canciones propias, lo que llaman allí la generación Pantera. Esto está en su último trabajo, que ha salido este año, se llama Manga, y la canción se llama Afeto. Quería ya entrar la Mónica Pereira, Mónica Pereira es, bueno, medio de Cabo Verde, medio de Guinea-Bissau, aunque está sobre todo afincada en París. Y bueno, esto también es su último trabajo, Mujer du Sol, Mujer del Sol. Y aquí está ni más ni menos que Sidiki Diabaté en la cora. Esto se llama Babaloba. Solarinha mame, ame que com dondon de casa, ame que pistolarinha mame, ame que com dondon de casa. Babaloba, babaloba, babaloba, magi babaloba. Magi baba loba, magi baba loba. Inimigos passam tá por bala em ti, Macarena bem mal. Caminho, sem minha

Pues quizás es una tontería, pero hombre, yo la vi 3 veces en directo y la echo de menos, ¿eh? Tenía una presencia escénica, no se movía mucho, además parecía que estaba enfadada siempre, le debía doler bastante, estaba bastante mal de salud, pero uff, cómo llenaba con esa voz todo, era tremenda. Bueno, como Lila Downs también la hemos visto unas cuantas veces, ha venido por aquí. Y esto es su último trabajo, que se llama Al Chile, y allí sale, entre otras cosas, este Clandestino. De Clandestino, yo diría que adaptada a la era Trump por Lila Downs. Y bueno, pues un disco curioso. Aquí está colaborando el grupo Cual, pero bueno, por aquí andan desde la Sonora Tropicana, la banda La Misteriosa de Osaka y la propia Nora Jones en alguna canción, el conjunto Costa Azul, la banda juvenil de Juchitán de Zaragoza. Zaragoza de México, se entiende. En fin, que hay mucha gente colaborando de todos los pelajes. Bueno, y como unas cosas nos llevan a otras muchas veces aquí en este programa, pues de Lila Downs nos vamos a Chavela Vargas. Este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar, de dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear. Juan Luz, uno se llamaba, el otro José Manuel. Y empezaron las discordias por una mala mujer. Llegó Juan Luis a una fiesta con la mujer que él quería. Esto presente lo tengo. El año 30 corría. En eso llegó su hermano con su guitarra en la mano. Empezó cantando versos como retando a su hermano. Mira, Juan Luis, que te digo, esa mujer ya fue mía. No tengo la culpa, hermano, eso yo no lo sabía. A su muy buena pistola José Manuel echó mano, de dos balazos mató a la mujer de su hermano. José Manuel, lo que has hecho, hoy mismo te va a pesar. Mataste lo que quería, con tu vida de pagar. Se salieron para afuera y se oyeron dos disparos en el quicio de una puerta. Los dos hermanos quedaron. Chavela Vargas y los dos hermanos están en el disco de Los Corridos de la Revolución. Y nos sigue llevando una cosa a otra, pues de México nos vamos a Colombia. Y esto es el último trabajo que conozco de Totólamo Posina, Oye Manita, de hace dos años, de 2018, y la canción El Porro Mangangaleño. Thank you. tortura este porro magangueleño, de difícil pronunciación, pero de fácil baile, cumbia, pero en estado puro. Nos vamos a la película, Mujer de largo recorrido, Susana Vaca. Esto es, pues, el trabajo Afrodiáspora de 2011 y la canción Llana Runa. Guarda la fama.

de rock, que es lo que le va a David. Y bueno, pues a ver, ¿qué te ponemos? Te ponemos. A ver si sabes cuál es esta canción, David. Tauros Zurdos en directo, el disco es básico, y esta versión de Invisible. Y vamos a poner también otra para Tere. Esto es el último trabajo de Luz Casal del año pasado, de finales del año pasado creo que es. Se llama Que corra el aire y esta es la canción que le da título. Allá va. Como podéis comprobar, no se oye especialmente bien. Estamos con el famoso enanito este que nos acaba tocando siempre las narices. Uf, qué pena. Pues no sé, vamos a intentarlo otra vez y si no hay manera, pues a otra cosa mariposa. Pero bueno, a ver. Estoy acogotando al enanito, a ver si me hace caso el tío desgraciado. Bueno, vamos a poner otra. A ver si es que está todo el disco mal. Miénteme al oído. Engaños para que no duelan se convierten en piadosas mentiras. Te enseñan los años que es mejor una caída que vivir la nube de otra vida. Con cada segundo busco en ti la eternidad. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Que si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente de toda la culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente. Nos complace, lo queremos todo, sin que importe el cuándo, dónde o cómo. Mírame a la cara y miénteme al oído, es el pago por estar contigo. Y en cada segundo busco en ti la eternidad. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente de toda esta culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente. Un salto vacío con cada mentira es la nota falsa que se toca sin cesar. Y en este intento que envenena mi promesa tiene sentido que busque la verdad. Yo me declaro inocente de toda la culpa que ocupa mi mente. Pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente. (Risa) empezó un poco raro, hemos seguido bien. Miénteme al oído, era el último trabajo de Luz Casal, que se llama Que corra el aire. Y bueno, hoy estoy que una me lleva a otra. Esta se la tengo que dedicar a Concha. Es Marcela Ferrari y esta versión de Leño en tango, mientras tanto. A contrarreloj la carrera de sobrevivir. Recorrí sin abandonar el mapa de la decepción. Acerté sin avasallar a poner en marcha mi reloj. Conseguí sin degenerar que mi vida fuera rock and roll. Y mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando. Y mientras tanto, ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer? Con intensidad cualquier motivo o sensación. Subiré a otro escalón cuando sienta la necesidad. Lloraré alguna canción con las cosas que no supe hacer. Y moriré sin preocupación cuando empiece amanecer. Y mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando. Y mientras tanto, ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya lo ves, seguiremos esperando. Y mientras tanto, ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer? Leño en tango, Marcela Ferrari. Bueno, vamos ahora a Santo Domingo con Irka Mateo. Normalmente con su grupo La Tirindanga, y esto se llama Pecao Aciguatao. Picúa, abuela, tú, que no quiere yo acabar como el compadre envenenado por comer eso pecado te está mandando regalar. Ay, así guata, no quiero ta, es que envenena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que envenena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que envenena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que envenena, que no. Sermón, que tiene mucho limón, o que lo hervita en leche, que no me lo voy a comer. Los pecados así guatados, los conozco yo muy bien. Se le canto las escamas y ni los gatos los quien. Ay, así guata, no quiero ta, es que me nena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que me nena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que me nena. No, ay, así guata, no quiero ta, es que envenena. Que no, que lo que muchacho ven, que lo muchacho ven, que tú, a mí, que tú me vas, así guata, ay no, ay no. Cuando tú ibas yo venía, a mí tú no me das, pecado así guatao, que yo no como, pecado así guatao, que no. Guata, no quiero ta, es que me nena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que me nena, que no, ay, así guata, no quiero ta, ay, que me nena, que no, ay, así guata, no quiero ta, ay, que me nena, que no. Pues ahí estaba Irka Mateo. Tiene unos cuantos Grammys latinos esta mujer y suena pues así como la oís. Bueno, vamos para aquí, nos venimos al Estado español. Ella es Amparanoia, ese trabajo que sacó hace 2 años el coro de mi gente, donde hay colaboraciones de casi el quién es quién, desde Macaco, pasando por La Pegatina, yo qué sé, un montón de gente. De Pedro, y en este caso, pues el que colabora es Manu Chao. Esto se llama En la Noche. Si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy, cae abajo, cantando. Everybody take my way, I can never say forget. You don't love me every time, you made me feel, you made me cry. Oh my darling, to my tears, oh my darling, set me free. You don't love me and I don't know, sweet darling, my darling. tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, va te faire encouler. Je suis un peu, je suis frappé. On va m'en avoir. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. Chao. No sé si soy el único que esta canción por su estructura me suena un poco a Me estar dando mala vida, de aquel ínclito grupo que tuvo Manu Chao, Mano Negra, pero bueno, no quiero ser malo, pero se parece mucho. Bueno, pues vamos con Marina, con la cantante, antigua cantante de Ojos de Brujo, y ese trabajo de hace dos años, se llamó Afrolailo, y estos son Mil Caballos Salvajes. Afrolailo. Que nadie se que tu llanto al llorar, y que tiemble la tierra cuando escuche tu tambor. Se impuso la banalidad del mal que nos dejó sin tierra y sin aire para respirar. grito de luz. Y todo lo malo se esconde. Donde quiera que se meta, no van a poder escapar de esta conga. No, pues yo tengo la libreta repleta de rimas que son una bomba. ¡Ja! Galopando a caballo, como un rayo lanzado por Chambó. Despertando como un gallo a todo el caserío con mi voz. Afrolailo, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para tu cuerpo, para tu alma y para que abra de una vez esa mente estrecha. Sus caballos salvajes. Y vamos con un tema muy muy conocido, pero en la versión no de Kaoma, que son los intérpretes por los que casi todo el mundo conoce, la famosa lambada, que realmente es un ritmo brasileño, aunque ellos lo popularizaran pues más que nada con aquel vídeo en que se bailaba tan apretado, perreo que se llama ahora, sino en la versión de Silvia Pérez Cruz. Allá va. Soy cuidado. Bien, la versión de la lambada de Silvia Pérez Cruz. Y nos vamos a ir yendo. Ha sido un programa lleno de mujeres haciendo músicas de muchos tipos. Mujeres, pues bueno, que cantan en portugués, que cantan en castellano, que cantan en general. Ella es Dulce Pontes, con la que nos vamos a despedir. Tiene un recopilatorio que ha salido pues hace un año y pico, que se llama, como no, Best of, lo mejor de Dulce Pontes, y esto pues es todo un clásico de su discografía, el Mae Preta. Y será hasta el martes que viene. Adiosito, ser buenos. Caindo na anca, embalado verso do fim.